En realidad se ha trabajado bastante, ¿no? Porque se hace un recorrido, se observan en las diversas necesidades y sí, son muchas. Es un abanico de necesidades que te encuentras en cada una de las comunidades. Y hasta ahorita, al inicio de septiembre, rápidamente terminamos unas 7 viviendas que estaban ya en inicio, en proceso. Y ya quedaron esas 7 para los mediados de octubre. Pero ahorita ya llevamos terminadas 14 cuartos dormitorios. 14 y estamos por sumar un total de 34. Sí, hemos entregado 7. Los 7 primeros ya los entregamos. Los demás, las personas que son los beneficiarios, ya están viviendo ahí. Por las cuestiones de la lluvia, por las cuestiones de pues, comodidades, ¿verdad? Ellos ya están viviendo ahí. No se ha hecho la entrega oficial, la foto oficial, no se ha hecho. Se le ha dicho que cuiden el cuarto dormitorio para cuando sea ya la entrega oficial.